soy como el sueño, sufre mis hermanos, trabajando chillía y no tiene nada. Hoy como quisiera tener los que vienen, ese mal del día, que los hombres tienen. Hoy como quisiera tener los que vienen. Siempre invitándonos a nuestro bar.